Bazterrak irratza joan zaude. Irola Erratia, Bilbo Hiriko 107.5 eta irolaerratia.org. Bienvenidas a Bazterrak, espacio colaborativo en las ondas libres de Irola Irratia, en el 107.5 de la FM y en irolairratia.org. ¿Qué es, Olivia? ¿Qué tal va? Caixo, Mikel. Bien, va bien. Va bien. Sí, una semanita más. Yo la verdad es que he tenido algo intenso estos 7 días, al mismo tiempo muy rápido y muy lento. Sí. Parece, sí, yo sigo insistiendo que es una distopía muy, muy real, ¿no? Muy real, sí. Sí, la verdad es que tener que empezar una editorial sobre los contenidos que tratamos hoy es muy difícil. Un nudo en la garganta ahoga las palabras. La rabia e impotencia se nos atraganta en forma de siglas. Siglas de partidos políticos que gobiernan desde el más absoluto egoísmo. 2020 está siendo un año cruel y solo estamos en mayo. El dolor nos golpea una y otra vez. Pero dejamos de ser princesas hace mucho tiempo. Ya no ponemos la otra mejilla. Ahora nos plantamos, nos enfrentamos y luchamos por nuestros derechos. Sabemos organizarnos. Las redes de solidaridad surgidas a raíz de esta pandemia son la mejor muestra de la capacidad que tenemos. Y lo que es aún mejor, refleja nuestra fuerza. No dejemos que se esfume como el 15M lo hizo. Los últimos años de la dictadura franquista fueron extremadamente duros, pero las asociaciones vecinales hicieron que esto fuera más llevadero. Recordemos aquello de: el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y el califa nos ha dejado. Su corazón no pudo resistir más. Descanse en paz, camarada. Esta semana las prioridades deberían estar claras y encima de la mesa. Pachi así lo necesita. Hoy es nuestra prioridad y empezamos con él nuestra edición. Además, el futuro, el movimiento estudiantil, se indigna, se enciende y se enfada. Se pone en pie y lucha. Por una vez, los sindicatos se ponen de acuerdo y le dicen a este gobierno de asquerosos que no, que basta de improvisaciones. Seguimos con un tema que nos sensibilizó la semana pasada, las residencias. Esta vez tenemos noticia de una denuncia colectiva en Madrid, por ahora en Madrid, pero habrá que estar atentas. Y hace más de 100 días del desastre del vertedero. Hemos recordado que los desastres los provoca la naturaleza o la avaricia. Y Alberto y Joaquín siguen desaparecidos. Sin Entzun duguna bestia, Negu Gorriak taldearena da, aski ezaguna, Amodiozko kanta. El contexto, cuando aparece la palabra carcelero, ya nos dice algo sobre la información que se nos viene encima. Primero, autolesiones. Y ahora, una semana después, continúa su huelga de hambre y sed. Patxi Ruiz. Preso político vasco de la Chantrea, preso en Murcia II, denunciaba el pasado 9 de mayo las amenazas por parte de la dirección de esa prisión y lo hizo autolesionándose. El trato vejatorio al que someten a los presos políticos vascos en este lugar no es una nueva noticia. Y esto no solo es responsabilidad de esos carceleros que gritan y violentan al preso en pasillos y patios, humillan a los senides o destrozan el chabolo y le dan una paliza al preso entre seis. También es indispensable la participación del jefe de servicios, el jefe de seguridad y del director de la cárcel, convirtiendo el sitio en una pesadilla burocrática, incomprensible, arbitraria y cruel. Y lo del supuesto médico. Ese médico, para él, para el que las palabras juramento hipocrático suenan a chupito con vodka. Leemos un extracto de un artículo de la web de Amnistía Tascatasuna, hablando del 9 de mayo, después de hacerse los cortes en los brazos. Una enfermera le puso las grapas, pero el médico ni le miró. Patxi le pidió algún calmante para poder dormir y la enfermera le ofreció Tranxilin. Al pedir Patxi algo más suave, el médico le respondió que no le iba a dar otra cosa y que le daba igual lo que pasase con él. Patxi, que estaba rodeado de carceleros, le pidió el número de identificación, a lo que el médico respondió: llevaros a este mierda de aquí. Como hemos denunciado en otras ocasiones, muchas veces los médicos actúan como carceleros en vez de como médicos. Lo que nos preguntamos es, ¿hasta qué punto esto se hace tan insoportable para que el único camino que se encuentra Patxi para ser escuchado sea tan arriesgada como una huelga de hambre y de sed? Las complicaciones de esta situación pueden dejar secuelas de por vida a Patxi. Por ello, estamos preocupadas y queremos alzar la voz para que se escuchen sus demandas. Las huelgas de hambre, y más si cabe, las de sed son un tipo de protesta extrema. Se provoca angustia en la familia, amigos, allegados, locutores, y pone a todo el mundo ante el espejo de su acción y su pasividad. Y así, familiares, amigos, compañeros se movilizan dentro y fuera. Protestan, ayunan, se manifiestan, pintan bachoquis y trenes. Y qué bonito queda. Muy bonito. Recordad que este programa es grabado, no es en directo. Estos días hemos estado en contacto con Sendoa Jurado, que es portavoz de Amnistía Tascatasuna. Así que estamos atentas y os pedimos que estéis atentas a la evolución de la salud de todas y sobre todo de Pache. Hablamos con él ayer, domingo 17 de mayo. Por lo tanto, en estas últimas horas en las que se produce este programa, compartiremos con vosotras a través de las redes cualquier novedad que haya. Hablamos con Sendoa Jurado, miembro del Movimiento por la Amnistía y contra la Represión, y lo hacemos para retomar la situación y lucha de Patxi Ruiz y darle altavoz horas antes de terminar esta edición de Basterrak. Kaixo, Sendoa, eskerrik asko por atendernos, eso lo primero. ¿Qué tal estáis? Eskerrik asko zuei, estamos bien, sí. Kaixo, Sendoa, eskerrik asko. Estamos hoy ya, es domingo, y estamos en el séptimo día de huelga de hambre y sed de Patxi Ruiz. Sí. ¿Cuál es su situación en este momento? Bueno, pues lo último que hablaron los familiares que fueron hasta Murcia, y de hecho luego, bueno, pues la Guardia Civil les ha dicho que les va a multar a la salida por saltarse el confinamiento, pero bueno, ellos demostraron esa solidaridad con Patxi, ese compromiso y esa amistad que tienen ellos con Patxi, y bueno, pues consiguieron entrar en la cárcel, aunque en un principio, bueno, se lo negaron, le dijeron que no podían entrar, insistieron, a la tarde consiguieron entrar, estuvieron con Patxi, y bueno, Patxi ya les ha transmitido por fin, antes de ayer, el médico de la cárcel se dignó a aparecer donde Patxi para hacerle algunos análisis, algunos exámenes, y bueno, físicamente... Es curioso porque ha pasado un montón de días, pero bueno, la temperatura corporal la mantiene en 37, es decir, no se la ha disparado tampoco, la tensión la tenía bien, lo único que ha perdido 10 kilos y medio, es decir, es una pérdida grande, y bueno, pues ya días anteriores venía quejándose de los riñones, y ayer decía que le dolían bastante. Entonces, bueno, claro, es una huelga de sed, pues bueno, ya sabéis que con una huelga de hambre se puede aguantar tiempo, pero sin agua los órganos dejan de funcionar, se colapsan. Entonces, pues bueno, parece ser que Patxi sigue estando fuerte, porque para llamar por teléfono y demás baja las escaleras, o sea, porque tiene que bajarlas. Entonces, pues porque él es fuerte de por sí, pero bueno, que la situación es crítica, porque en cualquier momento el cuerpo puede colapsar. Y bueno, esa es la situación, realmente grave. Hemos estado leyendo el blog amnistiatascatasuna.com y hemos ido recogiendo información, y ahora que has mencionado al médico, el que por fin se ha dignado a aparecer, el que, sí, bueno, que igual no sabemos ni siquiera si es bueno que aparezca, es el momento oportuno para preguntar por qué ha dado este paso. Sí, ¿cuál es la situación que vive para que haya tenido que dar este paso? Bueno, la situación que vive Patxi es una situación bastante habitual. Lo que pasa es que llega un momento, pues, que Patxi dice hasta aquí. Es habitual que en las cárceles del Estado español los carceleros, además de carceleros y cobrar por ello, lo hagan de una manera militante. Cobardemente también, pues porque además lo hacen desde la impunidad que da el hacerlo desde detrás de los muros, de ese agujero que, bueno, que al final utilizan como el cubo de la basura de la sociedad. Es un lugar al que principalmente va gente pobre y militantes políticos que se rebelan contra el sistema, ¿no? Entonces, pues si en la cárcel ya nos aplican unas restricciones bastante grandes, pues qué no van a hacer de los muros adentro, ¿no? Ya hemos visto, a cuenta de todo el confinamiento, cómo la policía en muchos momentos, delante de la gente y a pesar de estar grabados, pues son incapaces de controlarse a sí mismos, pues podemos pensar que dentro de la cárcel, donde nadie lo ve y donde los presos para ellos no son ni personas, pues cómo pueden actuar, ¿no? Lo que pasa es que Patxi es un militante político que siempre ha demostrado que ante esas cosas se rebela, La historia comienza pues porque los presos del módulo en el que está Pachi, pues bueno, exigen que si al resto de personas les están pidiendo que guarden pues bueno, unas distancias de seguridad, unas condiciones higiénicas que en la cárcel son imposibles y encima les están privando pues de algunos de los derechos, como es el derecho a la visita, que lo que hacen es aislar aún más al preso. Al final, al preso, ¿qué le queda, no? Para seguir existiendo, pues el contacto con el exterior, ¿no? Si no, está desaparecido. Bueno, pues cuando les privan de todo eso, a pesar de que los carceleros siguen entrando de la calle y les pueden contagiar, a ellos no les dan ningún medio para poder protegerse de eso. Y bueno, pues ellos empiezan a concentrarse. Concentrarse en una cárcel es para el sistema penitenciario es pecado. Lo tienen que impedir de todas las maneras. Y bueno, pues una de las cosas que hacen es tratar de aleccionar al resto de presos. Y en este caso, creo que lo hacen por medio de Pachi. No porque es un preso cualquiera, sino porque Pachi siempre ha demostrado que es un preso con conciencia política, que es un preso comprometido, que muestra solidaridad con el resto de presos también y que se mantiene firme, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden tratar de amilanar al resto? Pues tratando de amilanar a Pachi, lo que pasa es que eso les sale mal. Y entonces nos vemos abocados a un callejón sin salida en el que Pachi desde luego no cede. Y claro, la cárcel quiere seguir demostrando que mantiene ese pulso. El hecho de que no le haya mandado un médico es una forma de tratar de decirle, oye, si nadie se entera siquiera, porque encima públicamente lo que han estado diciendo es que no tenían constancia. Tienen constancia pues que los abogados han estado llamando, porque los médicos de confianza de Pachi han estado llamando, porque la gente desde la calle ha estado llamando, mandando faxes, es decir, ha estado presionando, y porque el propio Pachi ha puesto ya denuncias y quejas en el juzgado de vigilancia penitenciaria central, en Madrid, en la Audiencia Nacional, y por lo tanto es evidente que tienen constancia de ello. Ahí está el pulso. En cualquier caso, no es la primera vez que le pasa esto a Pachi. Ya en diciembre, bueno, pues tuvo un capítulo similar con un carcelero que tiene actuaciones contra los presos políticos vascos, pero también contra los presos árabes, bueno, pues de atacarles, de presionarles, incluso de insultos racistas. Y bueno, Pachi ya en aquel momento tomó una medida que es bastante drástica, porque los presos políticos hace décadas que no hacen algo así como es cortarse el brazo, ¿no? Y eso es duro, porque sabes que te vas a hacer daño. Y bueno, pues cuando un preso llega a ese límite es porque está hasta arriba, porque ya no aguanta más. Entonces, se puede explicar un poco así la situación. Y sí que me gustaría subrayar que no es un caso aislado, que es un caso que se da con bastante frecuencia, que quien ha estado en una cárcel ha podido ver todo eso que tapan fuera, y es como tratan a muchos presos, a los presos sociales, las circunstancias que se dan muchas veces en las galerías de aislamiento. Bueno, la cárcel es un abuso constante para destruir a la persona, y en el caso de Pachi, tratando de destruir a la persona, quieren destruir al militante político para poder decir, bueno, pues que si la gente más comprometida, la gente que más da, al final es doblegada por la cárcel, que a nadie más se nos ocurra hacerle frente, ¿no? Porque ese es el destino que tenemos todos. Y bueno, más o menos creo que partiendo de qué es lo que le ha pasado a Pachi, pues sí quería hacer esa observación un poco más global. Perfecto, Sendoa. ¿Cuáles son las reclamaciones concretas que está haciendo Pachi? Bueno, Pachi ha dicho que le gustaría, yo no sé cómo tiene fuerza todavía, pero que le gustaría hacer un escrito él para concretarlas. Pero bueno, básicamente lo que transmite, bueno, es denunciar la situación que se vive en las cárceles, y también habla de los presos políticos y bueno, y luego también, pues una de las condiciones es que a él le aseguren su seguridad, que no va a ser atacado nuevamente, y bueno, básicamente es eso. Creo que la cárcel, si quisiera acabar con esto, lo tendría fácil, y es tan fácil como apartar a aquellos carceleros que atacan a Pachi o a otros presos, apartarlos de ahí, ¿no? Estamos viendo que la militancia y la protesta es contagiosa, sí, y que se están dando otras protestas tanto dentro como fuera de la cárcel. Por ejemplo, Miquel San Sebastián, que es un compañero que está en Murcia 2 con él, se ha puesto en huelga de hambre indefinida, sí, y dentro y fuera de la cárcel se están dando más huelgas de hambre. Sí. ¿Cuánta gente hay ya haciendo estas huelgas de hambre y ayuno? Bueno, Pachi nos ha comunicado, Mikel nos ha comunicado que puede que pare mañana o así, ¿eh? Luego igual hará otras cosas. Pero bueno, sí, al final es un preso que está en la misma cárcel, que también es un preso que siempre ha demostrado su solidaridad. Hace, creo que es cosa de 3 años o así, también en 3 o 4 años en la prisión de Alhama llevó a cabo una huelga de hambre larga con Ibai Aguinaga, que es otro de los presos que ahora se ha chapado y que no sale de la celda. Y bueno, evidentemente, Mikel va a hacer todo lo posible por tratar de presionar a la cárcel para que la cárcel reaccione. Evidentemente, lo que no queremos ninguno es dejar que Pachi se muera en prisión. Y de ahí se deriva que, a pesar de esta situación que nos imponen de confinamiento, en una situación difícil la gente salga a la calle o la gente, pues bueno, tome medidas como ponerse en huelga de hambre o hay unos rotativos. Al final se trata de visibilizar un poco eso que queda dentro de la cárcel y que muchas veces pues no se ve. Sí que me gustaría destacar también, ¿no? Porque en los últimos días hemos visto las críticas de todos los partidos políticos a determinadas acciones que encima las enmarcan como si fuera lo peor de lo peor cuando solo es pintura, ¿no? Y bueno, dicen que eso no lleva a ningún sitio, que puede perjudicar a los presos. Bueno, se puede estar de acuerdo o se puede estar en contra de ese tipo de acciones, pero lo que es evidente es que esas acciones han conseguido, aunque sea para criticarlo, visibilizar la situación de Pachi Ruiz, y que gracias a eso la situación de Pachi Ruiz ha podido estar en los medios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que utilizar la violencia es bueno? No, quiere decir que muchas veces esa violencia que te aplican ellos no te deja otra salida. Si nos dieran unas posibilidades de tener voz, de poder explicar qué es este sistema, que eso es lo que no nos van a dejar nunca, porque si explicamos lo que es el sistema y ayudamos a la gente a entender cómo funciona y cuál es la misión de la cárcel dentro del sistema capitalista para someter al resto de la población, pues seguramente mucha gente empezaría a entender muchas más cosas e incluso creo que llegaría a pedir algo más que pintadas en las paredes. Y bueno, pues sí, creo que es muy positivo el, a pesar de la situación, todas las movilizaciones que se han hecho y ver que hay mucha gente que se está movilizando. Con un problema que, por ejemplo, han prohibido la manifestación de la Chantrea, ¿no? Hoy. Sí, sí, justo te iba a preguntar por eso, porque acabamos de enterarnos de que han prohibido la movilización que había prevista para hoy. Y quería preguntarte, pues esto, ¿no? Aparte de la movilización que han prohibido hoy, hay otro tipo de movilizaciones, ¿no?, que se están realizando. Otros presos están haciendo chapeos y bueno, y luego fuera, pues en total sois 17, 18 personas ya en huelga de hambre, ¿no? Pues en total no me acuerdo cuántas. Puede que algunas varíen algo, según nos han dicho, porque bueno, pondrán algunas dinámicas en marcha. Y que tengan que ver con huelgas de hambre o con ayunos rotativos. Nosotros aquí en Ezkerraldea sí nos vamos a mantener mientras podamos y mientras Pachi siga en lucha, incluso si le enchufaran, por ejemplo, a suero, que esa es una de las posibilidades que hay, y le llevaran al hospital. Nosotros, mientras podamos, pues seguiremos también, mientras la salud nos lo permita. Y sí, pues ese tipo de protestas se están haciendo también, que bueno, que creo que demuestran que en Euskal Herria hay solidaridad, hay gente que quiere seguir movilizándose. Venimos de algunos tiempos que parece que todo se amansa, pero vemos que sigue habiendo capital suficiente para tirar para adelante. Además, una de las cosas que me parece importante es la cantidad de jóvenes que se están sumando. Siempre pensamos que igual con la lucha de determinados presos, es decir, su lucha en la calle o lo que ellos representan hace pues como 10 años que ha terminado, y sin embargo pues generaciones más jóvenes están tirando del hilo de la petición de libertad para los presos enfermos, de los mayores, están pidiendo la amnistía también, con lo que ello conlleva, ¿no? Pedir la amnistía es también reconocer la legitimidad de la lucha. Y es al mismo tiempo criticar o no reconocer el derecho de los estados a seguir pisoteándonos, ¿no? Y eso es muy positivo porque toman ese testigo a pesar de las difíciles dificultades. Hay un tema también bastante curioso, teniendo en cuenta que estamos en confinamiento y que estamos hablando de cárceles en las que la comunicación es muy difícil. Por lo tanto, la comunicación sobre comunicación es dificultad sobre dificultad. ¿Cómo tan rápidamente la gente se ha empezado a movilizar, la gente se ha empezado a coordinar y la gente se ha empezado a hacer tanto huelgas de hambre, chapeos, ayunos, jogging, o sea, rechazar la bandeja y demás. Bueno, pues porque yo creo que uno de los motivos principales es que la gente tiene ganas de luchar y tiene necesidad de luchar, es decir, ya hay... hay un pensamiento en ese sentido que muchas veces, pues bueno, cuando pasamos de debatir y demás, o a veces no vemos por dónde atajar esa lucha o por dónde salir, o vemos que nos ponen un montón de dificultades, pues lo que decía ahora con el confinamiento, pues mucha gente estaba hablando que nuestros derechos políticos se habían anulado y cómo iba a ser la vuelta, ¿no? Pues al final, cuando pasa algo tan sangrante como lo de Pachi, la gente explota y sale a la calle. Luego, pues en nuestro caso, yo creo que tenemos que agradecer también el compromiso de gente joven o de la gente de GKS, que desde el principio se ha comprometido con nosotros, y yo creo que eso lo notamos positivamente, porque es gente que sabe organizarse, es gente que sabe tocar en muchos sitios, y la verdad que para nosotros ha sido de gran ayuda a la hora de tocar en zonas de Euskal Herria a las que nosotros nos llevamos también. Senoa, ¿hay algo más que quieras añadir? ¿Algún mensaje que tengáis que lanzar? ¿Queréis transmitirnos algo? Pues yo creo que más o menos explicada la situación, lo que sí haría sería animar a la gente a que se siga movilizando, porque esto es un sprint. Hay otro tipo de protestas que, bueno, que se pueden mirar a largo plazo, porque el reloj pasa un poquito más despacio, pero en el caso de Pachi el reloj pasa muy rápido, en cualquier momento puede llegar al colapso. Las huelgas de hambre ya de por sí, pues bueno, hemos visto que en algunos casos han dejado a gente en silla de ruedas y demás. Si a eso le sumamos una huelga de sed, que es raro lo que está aguantando Pachi, es raro la resistencia que está demostrando y la determinación que está demostrando. Porque quiero dejar claro que cuando Pachi habla, no habla con una persona que se le ha ido la cabeza, ni mucho menos. Es consciente de todo lo que está haciendo. Él coordina absolutamente, perfectamente sus ideas. Todo lo que dice es lógico y lo argumenta perfectamente. Pero pues bueno, tenemos que saber que no podemos hacernos planificaciones de cara a presionar mirando adentro de una semana, porque esto es ya. O sea, que la gente que se anime, que participe, porque si no, igual mañana estamos lamentando otra cosa y bueno. Pues esperemos que no sea así. Vamos a terminar mandándoos un abrazo, tanto a la gente que os habéis comprometido con Pachi, a sus amigos, a sus familiares, a esa gente del perfil de Lubaki con la que tuvimos la primera noticia y hemos hecho un seguimiento. Les estamos muy agradecidos, están haciendo un gran trabajo, y a todo el mundo que está peleando por Pachi, que la verdad es que hace falta poner prioridades encima de la mesa. Eskerrik asko, Sendoa, y esperamos volver a estar contigo. Eskerrik asko, Sendoa. Eskerrik asko, Sui, por darnos voz, y lo mismo que vosotros, mandar un abrazo a toda esa gente que se compromete, que cualquier gesto, aunque sea pequeño, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues que es de agradecer y que es importante. Así que un abrazo. Un abrazo, Sendoa. Vale. Y ánimo, mucho ánimo. Vale, gracias. Orain, Kokain taldearen abesti bat entzungo dugu. Zuek zarete iturria. Nire zieko leio goti gauza nola ikusten itxu galdetu zidan bizitari agak berak ere irudi katzeko aurre Yeah. egunen batean, goga egunen batean, zuk esan da koaga, zuk eman da koaga egunen batean, goga egunen batean, egia da. Goga egunen batean, goga egunen batean, benetako bihurtu da, benetako bihurtu da. Irudi horiek nire bilakatu ditu, bilakatu ditu, torai azkena. Nos trasladamos al margen de educación. La última semana, con la entrada en la fase 0.5, esa fase hecha la carta para la patronal y Confebask, el gobierno vasco va y anuncia la genialidad de que el 18 de mayo el alumnado de la ESO, FP y bachiller tienen que volver a las aulas en plenos exámenes, esos que ya tienen programados para realizar desde casa. Sí, y esta semana la maquinaria comunicativa del PNV nos ha dado un batiburrillo de noticias contradictorias, dejando en evidencia la continua improvisación, la misma que están aplicando a todos los ámbitos. Eso sí, mucha propaganda, pero ninguna información. Hoy es 18 de mayo y ya no tienen que volver a las aulas. El alumnado, los sindicatos y el profesorado han parado esta barbaridad mediante la presión, forzando de esta manera más improvisación. El gobierno pasó la pelota al tejado de los centros para quitarse el marrón de encima. Alumnado y profesorado se han apresurado a exigir seguridad y garantías de sanidad. No hay prisa por volver a las aulas, y más aún si conlleva algún riesgo. Este absurdo juego de la patata caliente ningunea la chavalería. El gobierno vasco la estaba puleando sin piedad, sin contar con ellas, decidiendo por ellas, sin ni siquiera escucharlas. Y la educación es un derecho, y el alumnado su motor. No podemos pretender construir una educación de calidad sin una participación del alumnado acorde a su importancia. La primera intervención con la que contamos en este margen, en el margen de educación, es con Araitz. Ella es de la dinámica Gora y Casleón Borroca. Nos va a resaltar cómo se sienten clasificados, cómo se ha acentuado la brecha social, cómo les meten contenidos para memorizar sin aprender realmente nada. Y bueno, pues critica duramente al PNV porque consideran que se han limpiado las manos. Igual deberíamos de escucharla, puesto que nadie mejor que ella para hablar de su propia experiencia. Bueno, ba, hemen gaude, Araitzekin. Kaixo, Araitz? Kaixo, hemen ze urduri. Bueno, lasai, hau etxeko programa da eta dana gara lagun. Araitz, gora ikasleon borroka dinamikako kidea da, eta horregatik eskatu diogu gurekin hitz egiteko hainbat galdera egin nahian, eta lehenengoa, denbora mugatua denez, zuzenan ingo dizugu, Araitz, zein da ikasleriaren egoera pandemia honetan? Ba, ikasleriak egoera desberdinak bizi ditugu, izan ere sailkatu gaituzte talde homogeneo bat moduan, eta hori argi gelditu da horrela ez dala, izan ere ez dekoguz ordenagailurako baliabide berdinak, ez da wifirako, edo eta etzeko egoera berdina bez. Eta honek eragin dauena da mailakatze soziala ari gehiago nabaritzea. Ikusten da gainera zaurigarritasun hau areagotu egin dela, bai metodologia esarritako, kolpes esarritako metodologia berri hauekin, alternatibarik eskaini da, instituzioen partetik, zentroen partetik edo hezkuntzaren partetik? Ba, argi eta garbi ikusi da ezetz, izan ere egin dutena izan da metodologia berdina erabiliz, memoriaz ikasarazi dizkigute ikasi beharreko materiak, eta ez digute horretarako alternatibarik emon, ez da baliabide falta daukaten entzako inengo soluziorik. Ba, orduan ikusten dugu metodologia berdina ez bada oso antzerakoa, hau da, baina orain urrunetik, hau da, telememorizazioa esan dezagun. Bai. Bai? Eta honek normalean intelektualki edo karga handia suposatzen du. Erritmo berean zabiltzate? Guna baritu dugu ez gauzela erritmo berean, izan ere klase telematiko bidez ditugu kriston utxuneak eta utxune horiek bete behar ditugu klase orduetatik kanpo. Eta ba, erabiltzen dute aitzakitzat etxean gaudela eta ez dekugula beste zebez egiteko. Eta orduan utzi behar izan ditugu alde batera zaintza lanak, gure zaintza lanak. Orduan egiten dena da gehiago eskatu ordutegi zabalago batean. Bai, hori da, ez dekogu ordutegi zehatzik, gauz, eguneko 24 orduak zentratuta gure ikasketetan, eta ez digute beste momenturik ikusten, ba, guretzat, edo gure ingurukoentzat. Orduan, urrengo galdera ez daki gustatuko zaizun, ze, agian, bai, ze eskolara itzultzearen kontu honekin, agian nahi izango duzue, askok. Bai, ikusi dugu, aste honetan, eskolara itzultzearen agindua emon, alaz emoten dabiela Eusko Jaurlaritza, hasieran eman zuen, gero marroia pasatu ziren zentroei, gero zentroetatik irakaslego edo gurasoei, ez dakik gozondo ze pasatzen erian, zenolako irakurketa egiten duen gora ikasleon borroka dinamikak? Ba, zuko ondo esan duzun bezala, PNV-ko gobernuak egin dauena da, eskuak, beraien eskuak garbitu. Izan ere, eman zituzten irizpide aurreratu batzuk momentua esenean, ez geneuzkanean bermerik osasun neurriak beteko zirenik, eta eskuntza komunitateari zitzen ez gustatu beraien iritzia, ba, egin zuten izan zen, beraien ardurak alde batera utzi, eta emon zentroei. Guk uste dugu, ardura hori badekie, ba, ardura horiekin konsekuente izan behar direzela, eta hauei erantzun. Eta honen harira, guk uste dugu, bermerik ez badekogu osasun neurriak mantenduko direzela ikastetxetan, ez dugu lasertan bueltau ikastetxetara, izan ere ba, lentasunez bizitza jarri behar duguz, eta horrez gain ez dugu ikusten beharrik bez bueltatzeko ikastetxetara. Izan ere ez gara bueltauko eberaik ondo esan bezala gure ziketa prozesua behar bezala emoteko. Bueltauko gara azterketak kontrolpean egiteko. Deki ez delako kriston beharra ikasleok zailkatzeko numero bat moduan. Eta ez dire zentratzen benetan gu esitzen. Eta hori, bueltako ginen bakarrik kapitalan kateagaz jarraitzeko, ez apurtzeko kate hori. Planteatzen duzu orduan planto bat egitea? Guk planteatze dugu, ez badirez betetzen orain txebetan aipatu dizkizudan exigentziak, ez garela bueltauko klasera, bai. Bai, hitz egiten egara asteotan, bazterrak erratza joan, protokoloaz, formakuntzaz, materialaz, hezkuntza sailetik eta zentroetatik ez dugu alakorik entzun eta inolako bermerik ere, mal plantatu dituzun bermetatik ere, ze ekimen planteatzen du gorekasun borrokak honen arira. Ba, lehenik eta behin planteatzeogu batzea sindikatuek sindikatuek egin duten irakurketarekin hezkuntza sailerako. Bueno, gure babes guztia daukatela, adierazi nahi diegu. Eta horrez gain, ba, planteatzeogu ekimenak ikastetxeetan, ikastetxeak izteko. Izan ere, gure dugu ikasleon ahotsa entzutea eta ikustea ez garela bueltauko. Ze azkenan ez gaituzte hartu kontuan momentu baten bez, ez digute galdetu zer iruditzen jakun, edo ez digute galdetu zeintzuk diren gure beharrak. Eta hori uste dugu kontutan hartzekoa dela, gure bizitzak arriskuan jartzen ari direzenean. Erabaki horrega. Ba. Nahiko genuke azkenengo galdera batekin, honen arira, bai, askotan astu egiten dugu hezkuntzaren zentroa eta nukleoa izaten zarela ikasleak, bai, eta komentatzen duzu ezaizuela kontutan hartzen, ikusten ari gara Eusko Jaurlaritzaren kudeaketan askotan ikasleak falta zarela. Zein da horren arira egiten duzuen gogoeta? Kontuetan hartu zaizue oraingoan? Bai, zuengana hurbildu da inor, zer galdetzen, konsultatzen erabakiak elkarrekin hartzen? Keba, bat ere ez. Ez digute galdetu momentu baten bez, hartu dituzte erabakiak esaten gure onerako zirela, baina ez digute galdetzen gure beharrak momentu baten bez, eta gu ibili gara hori exigitzen. Uste dugunean eskubide bat dala benetan, eta ikusi dugu argi eta garbi ez gaituzte lentzuten. Hezkuntzak planteatzen dagoena edo gure dagoena dalako ikasle sumiso batzuk sortzea eta bajarraitzea beraiek ematen dizkiguten pautak gurekin kontuan hartu gabe. Eta horren ari da gure dote esan gure dagoena dala hezkuntza sistema bat, ba, pertsona kritiko, aktibo, parte hartzaile eta askeak ez hitzen dituena. Eta ikusten da argi eta garbi, nola, Estatu Espainolan eta Frantsesan hezkuntza sistemak ez duten hau betetzen. Ba, hemen bukatuko dugu, lehenengo eta behin eskerrak emoten zuri araitz, eta eskerrak emoten gora ikasleen borroka dinamikari egiten duzuen lanagatik, espero dugu beste behin ere elkarren zutea. Bai, bardina, eskerrik asko, eh? Bueno, pues como vemos, Araitz no se corta. Tiene las ideas muy claras. Sí, lo dice tal y como piensa. Sí, y es curioso porque hoy en este bloque de educación hemos hablado con alumnos y nos sorprende la capacidad que tienen y la claridad en los principios y en los criterios. Yo creo que igual la escuchamos directamente a Laura y... Sí, mira, Laura y Aret tienen una cosa en común, y es que las dos dejan en evidencia y dejan en ridículo el intento que tiene el PNV y su gobierno de dar una imagen de estupidez del alumnado vasco. Bueno, pues vamos a ver. Seguimos en Basterrak y vamos a hablar con Laura, que es portavoz de Ikasle Sindikatua de aquí de Bilbo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. El Sindicato de Estudiantes convoca huelga a partir del 18 de mayo, ¿no? Este es el motivo. El motivo es el anuncio del ACUA, de la vuelta a las aulas de alumnos de la ESO, bachiller y FP. Como viene siendo la tónica habitual del gobierno vasco, desoyen los decretos del Estado, les han tenido que pegar un toque de Madrid y han hecho una pequeña rectificación dejando en manos de cada centro la incorporación a partir del 25 de mayo. ¿En qué punto queda la huelga ya convocada, Laura? Bueno, yo creo que, bueno, efectivamente, ¿no? Desde Carle Sindicato, lo primero que hicimos cuando salió la noticia de volver a las aulas fue denunciarlo, porque aquí no hay un criterio de salud y no hay un criterio educativo. Aquí el único criterio es que la patronal vasca y los amigos del PNV lo quieren poner todo a producir y si quieren mandar a nuestras amas y nuestros aitas a trabajar, tienen que empezar a mandarnos a nosotras también a las aulas, ¿no? En ese sentido... Llevamos 2 meses sin poder seguir las clases con ningún tipo de normalidad, se nos somete a una ansiedad, a un estrés, a un volumen de trabajo absolutamente inaceptable, ¿no? Y verdaderamente abrumador. y efectivamente, ¿no? Fruto de la presión colectiva, ¿no? De la unidad de acción de todas las organizaciones, de los profesores, ¿no? Que se han plantado diciendo que no van a aceptar esta vuelta a las aulas, y también de cómo los estudiantes hemos planteado huelga estudiantil indefinida si se nos mandaba de vuelta a las aulas, fruto de esta presión han tenido que recular, ¿no? Ahora van a decir que es por la fase 1, la fase 2, la fase tal, pero la realidad es que aquí lo que de verdad les está frenando es la presión tan grande, ¿no? Yo creo que este es el camino que tenemos que continuar, que no podemos aceptar la vuelta a las aulas ni el 18 ni el 25 porque no hay condiciones para volver y estamos en un chantaje, ¿no? Tenemos que elegir entre nuestra salud o nuestra titulación. Bueno, pues aquí lo que hay que decir es que no podemos volver a las aulas, que hay que mantener bueno, la movilización, ¿no? En este sentido, la convocatoria, sobre todo también para exigir que el año que viene sí que podamos volver a las aulas con unas garantías de salud y que se garantice nuestra educación, ¿no? Según vamos conociendo, pues de la mano de sindicalistas, la gestión en cuanto a protocolos por la pandemia está siendo caótica, ¿no? También en este caso en educación. En la supuesta vuelta a las aulas no parece ser que se hayan comunicado unas medidas de seguridad, salvo ya las ya publicitadas, ¿no? En sus medios habituales, esto es el telebachoqui, el correo y así, ¿no? Que es la improvisación que suele hacer el PNV o que lleva haciendo durante esta pandemia, incluso antes con el caso Zaldívar, ¿no? Todo improvisación. ¿Habéis recibido vosotras pautas de incorporación a la actividad, protocolos, formación? ¿Se han comunicado con vosotras? La verdad que la falta de solidaridad que estamos viendo, ¿no? Y la improvisación hacia los estudiantes es impresionante, ¿no? En cada centro nos mandan correos diferentes, por supuesto protocolos diferentes, que si búscate tú la mascarilla, que si ven que no va a haber ningún problema, que si en este instituto no vamos a abrir porque no hay espacio físico, ¿no? Para garantizar, claro, medidas de seguridad, que si en este sí vamos a abrir, que si en este abrimos para las recuperaciones, es un completo caos, una desorientación tremenda, ¿no? Y tampoco es ninguna casualidad que se dé sobre todo en la escuela pública, ¿no? Porque aquí somos las familias trabajadoras las que más estamos siendo golpeadas. De hecho, durante estos dos meses, pues habrá colegios de élite donde más o menos han podido ir sacando, bueno, más o menos el contenido, ¿no? Fruto de que los alumnos tengan equipos medios para poder hacerlo, pero en la escuela pública es que está siendo verdaderamente imposible, ¿no? ¿Cuántas familias viven en viviendas que les permitan tener una habitación por hijo, un ordenador por hijo o conexión a internet, en fin, todo los medios técnicos para hacerle frente, ¿no? Así que no, se están comunicando con nosotros de aquella manera y esto no es ninguna solución. No se han preocupado, entiendo, por la brecha digital, de alguna manera sí que han hecho, vamos, hemos hablado con otros sindicalistas, nos han comentado que sí que se han facilitado tarjetas SIM para personas, para familias que no tenían conexiones y así, pero no parece ser que haya abarcado, ¿no? Y haya dado cobertura a todas estas familias. No, las desigualdades sociales que se hicieron todavía más evidentes con la crisis de 2008, que es lo único que hemos vivido la gente joven, ¿no? La crisis de 2008 y la que se avecina ahora y en la que estamos entrando, lo que ha hecho ha sido efectivamente agravar las desigualdades sociales, ¿no? Y esta crisis, que no solo es sanitaria, lo que ha hecho ha sido acentuar esto todavía más. Entonces, lo que vivimos, claro, nuestras familias es que nuestro ordenador va muy lento, no hay suficientes ordenadores, ya ni qué decir, durante el teletrabajo, cuando nuestras amas y aitas estaban en casa trabajando también y necesitaban, claro, equipos. No se han puesto los medios suficientes, ¿no? Es absolutamente imposible y miles de familias no podemos seguir las clases, es que es absolutamente, no tenemos medios para poder, es que se nos mete el contenido como a través de un embudo, ¿no? Y esto no sirve ni para aprender, ni sirve para enseñar, ni sirve para nada, sirve para memorizar y para educarnos en la competitividad y en estas exigencias, pero no estamos aprendiendo absolutamente nada. Por eso también reivindicamos desde Carles Sindicato a que la única solución ahora mismo es plantear el fin de curso, que se haga la media con las primeras dos evaluaciones y, oye, quien haya podido entregar trabajos, ¿no? Pues que les sirva para subir nota, pero aquí toda la gente que se está quedando atrás para que eso se corte de raíz, que se garantice la promoción de los estudiantes. Laura, ahora que ya se van relajando las medidas de confinamiento, os dicen que tenéis que volver a clase en plena pandemia, durante todavía estado de alarma. Habéis realizado un esfuerzo ejemplar para adaptaros a toda esta nueva situación, a estudiar desde casa. Pero os dicen que tenéis que arriesgar vuestra salud, ¿no? Con esta vuelta a las aulas. ¿Qué sentimientos provoca esto, que no cuenten con vosotros? Pues eso es una frustración terrible, ¿no? Estábamos sufriendo una situación verdaderamente abrumadora, ya digo, la presión que vivimos en nuestro día a día para llegar a todos los trabajos, a todos los niveles, además incluso cómo se nos criminaliza con los exámenes online, ¿no? Que si el vídeo, que si el audio, que si la luz, que si, bueno, en fin, ¿no? Como si fuéramos criminales y no estudiantes y como si no fuéramos nosotros y nosotras las primeras interesadas en poder aprender de todo esto. Ahora, además, lo que vemos es que aquí al PNV nuestra salud no le importa absolutamente nada, ¿no? Y nos pone verdaderamente entre la espada y la pared. Tenemos que elegir entre nuestra salud y la de la gente que vive con nosotros y la de nuestros profesores, que también se la juegan cuando, bueno, los profesores y todos los trabajadores de los centros, o intentar ir a clase y obtener nuestras titulaciones y aprobar el curso, ¿no? Y esto es un chantaje que creemos que no podemos aceptar. Vosotros sois el motor, lo que da sentido al sistema educativo, ¿no? Pero parece que no cuentan con vosotros, no suelen contar mucho con vuestra voz. Durante esta crisis, aparte de lo que ya hemos comentado, de pues, esos emails que os mandan, esa información que os van mandando, os van apabullando con emails, aparte, ¿se ha contado de alguna manera con vosotras? Si os ha consultado algo, han contactado con vosotras para haceros partícipes de o bien de la vuelta al cole o de la gestión del trabajo en casa y así. Sí, creo que tenemos que volver a recordar que no es una exigencia nuestra y que no es algo que nos hayan preguntado a nosotros. Aquí la oreja solo se ha puesto para prestar atención a la patronal, a Confebask y a los amigos del PNV, que son los que están exigiendo que para poner en marcha la economía necesitan que nuestras amas y nuestros aitas lo incorporen al mercado laboral. Y si eso pasa por jugarse nuestra salud y por mandarnos de vuelta a las aulas, que es necesario para que nuestras madres y padres vayan a trabajar, pues eso es exactamente lo que hacen, ¿no? Por eso planteamos también que, fíjate, lo que han propuesto ahora de posponer la vuelta a las clases en una semana ha sido fruto de la presión, y yo creo que los jóvenes y las jóvenes tenemos que seguir siendo, vamos, la cabeza, ¿no?, que presiona contra la patronal, ¿no?, en primera línea, ¿no?, para plantear también que este es el camino, ¿no?, que esto es fruto de la presión y que tenemos que continuar empujando en esta línea. Sois el futuro, estáis en esa etapa de formación que os prepara para la vida, ¿no? Esta pandemia ya no es una utopía, no es una película, ¿no?, es algo muy, muy real. Tenemos curiosidad. Igual solo puedes responder desde el punto de vista personal, pero bueno, nos interesa mucho. Entre vosotras seguro que ya habéis hablado de ello. ¿Qué habéis aprendido de todo esto? Pues yo creo que lo que está claro otra vez es lo que acabamos de comentar, ¿no? Yo creo que la lucha sirve es un punto fundamental, porque si algo hemos aprendido aquí es que gracias a que los sindicatos de profesores unánimemente se han opuesto a la vuelta a las aulas y a que nosotras nos hemos planteado también la huelga estudiantil indefinida, hemos conseguido presionar al gobierno vasco, y de momento lo que hay es que ha puesto la vuelta a las clases una semana, pero tenemos que continuar presionando en esa línea. Yo creo que aquí se han hecho muchos llamamientos a la responsabilidad individual, a que los jóvenes seamos responsables, a que arrimemos el hombro, a la disciplina social, a que nos esforcemos más, a que nuestros profesores aguanten hasta las 12 de la noche contestando correos, vamos, como si no hubiera un mañana, a que voluntariamente nos ayuden con refuerzos y tal, pero aquí yo creo que no podemos apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Como lo del gobierno vasco de lavarse las manos diciendo, oye, que cada centro abra las clases o no, ¿no? Como si la responsabilidad no cayera sobre ellos. Yo creo que lo más importante aquí es que la lucha sirve y que si ha servido hasta ahora, esa es la lección que queda para nosotros, ¿no? Tenemos que continuar en esa línea. Pues entonces nos quedamos con esto, ¿no? Que la lucha sigue, ¿cierto, Laura? Jolines, pues es que ricasco, ha sido un placer hablar contigo, nos alegra mucho ver lo centradas que estáis. Y bueno, mucho ánimo con lo que queda de curso, que estáis haciendo un esfuerzo sobrenatural. Es que ricasco, Laura. Nice, Eta aurrera, bai. Agur. Laura habla sin pelos en la lengua y nos explica que esta situación no es solo cosa de un virus. Ha tomado la dimensión actual por la avaricia de algunas personas. Y como bien dice, el PNV tiene el voto mayoritario de esta sociedad. Menos los que tienen el poder. Esos no necesitan que les voten. A Confebask le importa una mierda tu opinión. Laura también nos ha explicado bien claro cómo se le hace frente a esta gente. Organización y lucha. El movimiento estudiantil nos ha mostrado desde hace décadas que la lucha se alimenta de la organización. Y viceversa. En Iparralde, la situación es diferente en algunos aspectos y la misma en otros. Los exámenes de fin de ciclo, el BASOA, ha quedado suspendido. La nota de estos alumnos estresados será la de la evaluación continua. El mito del BASOA no se lo cree nadie. No es necesario ni positivo. Y al menos el alumnado de SEASCA no tendrá que hacer ese examen maldito en un idioma que ni siquiera es el suyo. Koronavirusaren krisia izenetik frantziar estatuak neurri desberdinak hartu ditu. Baina hezkuntza mailan harturiko neurri garrantzitsuena basoa bertan bera uztea dela esango nuke. Erabaki honekin aurtengo terminalak, hau da hegoaldean batxibiko ikasleak liratezkenak, bukaerako azterketarik gabe geratu dira. Eta honen ordez, urtean zehar egindako azterketen emaitzen batazbestekoarekin eduki dute basoko nota, kontrol jarraikiaren bidez. Honekin, SEASCAko ikasleak baixo euskaraz pasa dutela esan dezakegu, urtean zehar egindako azterketak euskaraz pasa dituztelako. Baina, badakigu ez dela inondik inora garaipen bat, urrengo urtean litekena delako, SEASCAko ikasleak berriz baixoa frantsesez pasatu behar izatea. Baina esango nuke, erabaki honekin ere mito bat erori dela, ez? Frantziar estatuan baixoa nahiko mitifikatua dago eta badira urte asko esaten digutela baixoa ezinbestekoa dela, kentzea ez dela inundik inora posible. Taulako egoera batean ikusi dugu, hain ezinbestekoa ez dela, ez? Egun batetik bestera kendu dutelako eta ez delako ezer gertatu. Beste ebaluatzeko beste irizpide batzuk aurkitu direlako. Y la desescalada es peor todavía en Iparralde. El 11 de mayo se abrió el colegio para el alumnado de hasta los 11 años. Y el 18 empezarán los de la etapa de 11 a 14 años. Y los del liceo, pues ni se sabe. Frantziar estatuan hezkuntza eremoan deseskalada modu desberdinean egiten ari da. Aste hontako astelenean, maiatzak 11ean ireki ziren asteiko ikastolak, 11 urtera arteko ikasleak dauden ikastetxeak, eta urrengo astelenean ireki behar dira kolegioak, 11 urtetik 14 urtera arteko ikasleak dauden ikastetxeak. Eta liceoak, 18 urtera arteko ikasleak dauden ikastetxeak, ez dakigu oraindik noiz irekiko diren, eta maiatza bukaeran emango dute erabakiaren berri. Eta honetan igual bai esatea, erabaki hauek jakin zirenean SEASCAk dituen lau kolegioetako zuzendariek agiri bat atera zutela, ez? Egoera hau salatzen, zen azken finean egoera honek suposatzen du 15 pertsonako klaseak egotea, garbiketa areagotzea eta estatuak ez ditu inolako baliabideri jarri hauek burutzeko. Eta gainera, bada denbora, estatuak ez SEASCari behar dituen irakasle postuak ematea ukatzen duela eta behar dituen baliabideak ematea ukatzen duela. Orduan, egoera hontan oso zaila egiten zaio SEASCari olako neurriak aurrera eramatea. Y se sigue con el acoso a SEASCA, con ese centralismo salvaje, con ese desprecio a nuestra lengua. Se toman decisiones sin tomar a nadie en cuenta. Eso tienen en común los dos estados. Egoera honek berriz erakutsi digu frantziar estatuaren jarrera eta izaera zentralizatzailea. Hartu diren erabakiak ez dira ikasleekin hartu eta are gutxiago euskaraz ikasten dugun ikasleekin eta euskaraz irakasten duten irakasleekin. Eta neurri zehatzek ere berdina erakusten dute. Adibide bat jartzearren, klase telematikoak hasi zirenean, frantziar estatuak plataforma digital bat jarri zuen martxan ikasleak laguntzeko asmoarekin. Baina hontan guri ematen zaigu aukera greziarra ikasteko, latina ikasteko edo italiera ikasteko, baina ez dago euskaraz ezta hitz bat, ez? Ta honek bai erakusten du frantziar estatuak gure herria eta gure hizkuntzaren aurka duen mespretsua. Ta etorkizunera begira nire ustez erronketako bat da burujabetzan sakontzea, gure herriak behar dituelako tresnak hezkuntzaren inguruko erabakiak gure realitatea kontuan hartuz eta Euskal Herrian hartzeko. Hemos escuchado al alumnado, que son los verdaderos protagonistas de todo esto. Ahora vamos a por los sindicatos. Son elementos que generalmente engrasan y articulan luchas, con grandes victorias a sus espaldas. Y no muy buena prensa para algunos. Seguid las migas de pan y ya veréis a dónde llegáis. Esta vez vamos de la mano de Joaquín, de la sección de educación de la. Nos explica cómo está improvisando el gobierno vasco, lo poco que le importa todo más allá de vender su imagen, ni siquiera la salud del alumnado. Se debe pelear incluso el orden del día, alucinante. Y la brecha digital también es importante, nos señala causas y soluciones, así como las metodologías. Improvisando, ¿qué es crimen? Joaquín acaba por explicarnos cuáles son las medidas que se toman y las que no, aplaudiendo redes de solidaridad y bueno, remarcando que el gobierno no toma medidas. Pero escuchemos la entrevista. Benova, eskuntza blokearekin, eskuntza bazterrarekin jarraitzen dugu, eta Joaquín Zubiriarekin hitz egiteko aukera daukagu, Labeko irakaskuntzako kidea da, kaixo Joaquín. Kaixo, atzaldeon, Mikel. Bai, zelan zaude? Ba, osasuntxu eta ez da gutxi, garai hauetan hori izatea. Bai, ez da gutxi. Paranoia garaia dira, baina bueno, hor gaude. Hora, bai, zurekin hitz egin nahi izan dugu sindikatu baten ikuspegia jakin ahal izateko eta baita ere eguneroko kudeaketan egoten dan ikuspegi hori ezagutu ahal izateko. Lehenengo galdetu nahi genizuna izan balorazio bat, zer nolako balorazioa eta balantze egiten duzuen Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak egiten duen eta egin duen kudeaketaz eta daraman estiloaz. Iruitze zaigu, lakuaren partetik bertsolaritza ariketa bat ikusten ari garela, etengabeko improvisaziora jotzen dutelako, ez? Guzti hau hasitzen, martxoaren 12 batean, bildu gintuztenak sindikatuak eta zuzendaritzak Gasteizeko eskola baten, eta bertaratu zen Kristina Uriarte sailburu anderea, osasuneko sailburu ordea, bueno, ekarri zizkigutenan osasun eta hezkuntzako zenbait ba, kargudun bilera hartara, eta ordutik hiru bilera besterik ez ditugu burutu, eta hiru bilerak izan dira nolabait esatearren teleberriaren prebioa. Hau da, mai gainera ez dizkigute ekarri elkarradosteko puntuak guztion artean osaditzagun eta neurriak izan daitezen alik eta egokienak osasuna bermatze aldera, eta beti izan da, gero ostean egingo duten prentxaurreko horretan aitzakia izateko sindikatuekin eta eragileekin bildu direla. Baina benetan biltze horretan edukirik ez da egon, eta da itxurakeriatik gehiegi egon da. Ikusten dugu orduan, komunikazioa alde bakarrekoa izan dela. Bai, bai, horre lortu genuen irakasleetan bilera bat burutzea eta bertan gaiorden bat adostu genuen eta badirudi oinarrizko ariketa bat dela, baina pandemiak erakutsi digu Jaurlaritzakin negoziazioetan ohiko gobezak ez direla inoikoak, eta izan zen sindikatuen altetik sekulako presioa egin genuelako langileoi eta familioi dagozkigun gaiak negoziatu zitezen, eta oso oinarrizkoak ziren, gelara nola itzuli behar garen, langileen eskubideak nola bermatu daitezken eta horrelako gauzetaz hitz egiteko. Eta kostatu zitzaigun ikaragarri, kriston presioa egrinez, medioen bidez, bileren bidez, e-mailak, telefono deiak, eta hori gai orden bat borrokatzeko. Eta hortik erabakiak ja, pues beste urratxo bat ditzateke, baina konfinamentu hasi zenetik martxoan, ari da izaten eguneroko, nolabaiteko, borroka komunikatibo latz bat, mai gainean edukiak egon daitezen guztion hobe beharrez. Orduan, Uriarte eta bere saiaren aldetik komunikazioa bai ikasle, bai irakasle, zentro, guraso eta sindikatuekin dana borrokatu behar izan da, gai ordena barne? Gai ordena barne. Askotan, gainera, ez dakit oso oinarrizko ariketak direnak, azken finean, bueno, hezkuntza sistema osatzen dugu bi sareek, ez da, ba, ni adibidez, bueno, eskola publikoko irakasle izan naiz urteetan, baina, bueno, sare kontzertatua badugu, eta bertara ematen den informazioa beti da nolabait beti elkorreon irakurtzen ditugu zer retorriko diren gero bilerako puntuetara. Hau da, iruditzen zaigu aurrez erabakita dagoela zer den erabakiko dena, eta inoiz ez dela kontuan hartzen, 70.000 langile baino gehiago osatzen dugun sistema honetan, ez dela erabakitzen non dagoen garrantzia edo zer den bermatu beharko genukena. Bai, aste hauetan ikusi dugu nola lana bihurtu dan telelana eta nola ikasketak bihurtu diren teleikasketak. Bai, eta hitz egin da baita ere egokitzapen baten inguruan, nola medioak aldatu bari izan diren, hau da ikasi eta irakatzi bari izan dan etxetik etxera, eta arrakala digitalaz ere hitz egin da. Zein da alde batetik egin bar izan den lana sindikatutik eta beste bat zein izan da gobernutik egin den lana? Guke argi ikusi duguna eta oso nabarmen gainera izan da arrakala digitala badela arrakala sozialaren beste sintoma bat gehiago, ez da? Ez dela kasualitatea oso segregatuta migrante asko duen eskoletan arazoa orduan eta nabarmenagoa izan dela, ez? Orduan sortu den kalteak justo eragin du behar handiena zuen ikaslegoaren eta familien gain, ez? Eta horre eskaerak behin da birriz egin dizkiogu hezkuntzari egin dezan ikerketa ariketa bat, galdetegi bat eskatzeko zuzendaritza eskola guztietan zenbat ikasle ditugun ikasketa prozesuan deskolgatuta geratu direnak eta bueno, datu horiek biltzen ari gara eta lakua ere biltzen ari da. Orduan horiek partekatzea eskatu diegu ja behin da berriz ez dizkigute eman, baina uste dugu ariketa honek eskatzen duela nolabaiteko hausnarketa bat burutzea hezkuntza komunitate guztiaren artean jakitzeko zenbaten galdu duguna, deskolgatu zaizkigun ikasle guzti horiekin eta zer egin dezakegun sortu diren gabezietan lan egin ahal izateko eta guztiok maila berera ekartzeko. Hau da, arrakala digital honek ez desan sortu sozialki bazterreago edo dauden ikasle hauei eraginez. Bai, ikusten dugu jada aste batzuk daramatzagula egoera honetan eta ez dakigu edo balartu barko nuke ikasle horiek arrakala digitala sufritzen dutenek aste batzuk galdu dituztela. Benetan denbora galdu izan ez izateko zein da laben ustez egin barko genuken esfortzua gizartearen partetik. Gizartearen partetik, batetik guk zuzenean ardura eta erantzukizuna eskubide bat den, ikastea eskubide bat den momentutik lakuaren gan jarri dugu foko handi bat eta lortu genuen lakua mugitzea eta konpromisoa hartzea internetera sarrera edo gaiurik ez duten familientzat horiek eskura jartzeko, ez? Eta lortu genituen pues lakuak bideratzea 2000 sim baino gehiago konektatu ahal izan daitezen edo eta gaiuen berrizte plan bat datorren urtera begira, zeren ez ezaguna astu beste pandemia olatu bat ere etor dakigukela datorren ikasturtean eta hartara prestatuak egon behar garela, ez? Eta horre labetik txalotu eta auspotu dugun beste hildo bat ere bada, sare herritar asko nola antolatu diren, eta erosketak egin eta gerturatzeaz gain sare batzuetan ere sortu den gabezi hau ikusirik irakasle asko ari dira euren borondatez pixkat atzean gelditu zaizkigun ikasle horiei arreta ematen, ez? Eta honek auzolana dakar, eta horrere lanerako bide bat ikusi den neurrian txalotzen dugu hortara jo duten irakasle guztien iniziatiba hori. Gaia pizkatxo bat aldatuta ikusi dugu azkenengo 7 egunetan pizkat zoreabetu gara, bai, eta ikusten dugu eskolara itzultze bat dagoela planifikatua, plan hauek minututik minutura aldatzen direla, Eusko Jaurlaritzak planeatu du, ero zentrotara pasatu da, zentrotatik hainbat sektoretara, irakaslegoaren esku eratu dira, gurasoen esku, zer ari da gertatzen? Guke hau hasieran pixkat komentatzen nuen bertsolaritza ariketaren beste bertso bat dela uste dugu. Ez da azkenean Kristina ateratzen da, esanez, eskoletara itzuli beharko garela, maiatzaren 18an, pixkat, pues, saldu edo erakutsi nahi duten normaltasun kako txarteko berri horren beste pausu gisa, ez? Hemen erkidegoan nolabaiteko baldintza egokiagoak izango bagenitu bezala, ba normaltasun hori adieraztera. Gero nahiz eta datuek kontrakoa erakutsi dezaketen, ez? Ba, eta hor lerrokatzen da gure ustez eskoletara itzuli nahi izate hori, ez? Eta gero, claro, hor lortu zuten, pues aspaldian ikusten ez ziren irudi batzuk. Adibidez, sindikatu guztiek, ba labetik hasi eta UGT-era arteko esesko borobil bat eman genion lakuari, esan ez, 18an itzultzeko ez zeudela bermatuta beharrezko neurri guztiak. Eta hori gutxi balitz, gainera gehitu zaizkigu patronalak, ba, ikastolen elkartekoak, kristau eskoletakoak, ikasle mugimenduekin ari gara, zuzendaritzak, asko dira ja esan dietenak aizuek gure eskola eta nire ardurapean nik ez dut zabalduko. Eta hor badugu, ba, Bilbon bertan, adibidez, Luis Briña Santutxun, Eibarreko Landa, hor, bueno, badaude eskola batzuek zuzendaritzak dutena, gutun bat lakuari esan ez, nire ardurapean nik ez dut zentroa guitekiko. Orduan ikusten dugu planto dinamika hau gorpuzten ari dela, eta lakuak ikusirik zein darrartu duen iritzi publikoan, eta hain nabaria izan dela, ez, berme gabeko irekitze bat planteatzen ari zirela, itxurakeria ariketa bat egiteko, pues orduan etorri da rebajekin, ez da? Bueno, ba, jazta, 18an ez ditugu erabakiko, ez, ba, zuzendariek ez dutela erabakitzen. Eta gero, zuzendariek ere, pues, kasu batzetan, ba, delegatu dute, irakasleen erabakimenean, eta bar. Eta gure ustez, ez da zilegi. Azken finean hemen, irizpideak, osasun irizpideak izan behar dira, eta kontingentzia planak edo babes neurriak adostea lakuari dagokio, ez zuzendaritza, ez irakaslei. Orduan, atzo egon zen horretarako bilera bat hori adosteko lakuarekin, eta etzen hori egitea lortu. Hau da, oso azaleko neurriak ekarri zizkiguten mai gainera, eta gure ustez oso oinarrian egon beharko luke nolabait bermatzea zeintzuk izan behar direna foroak eskolako gune ezberdinetan, zenbat, bestakit, oso oinarrizko gauzak, ascensoreak erabili daitezke, komunetara noiz eta nola joan behar gara. Eta hau nola kudeatzen da garbitzaileekin. Lanbideziketako tailer batean materiala partekatu egiten da. Nola berma daiteke partekatze horretan eta makinen erabileran ez dela kutsaduraren transmisioa emango, ez? Ez zaigu nahikoa iruditzen gela, guantea eta maskarillak emango direla esatea, baizik eta behar du hausnarketa sakonago bat, nola sartzen dira ikasleak, nola ateratzen dira, familia jarretan nola egingo zaie, matrikulazio garaian dokumentazio guzti horiek langile batek jasotzen du, eta milaka, milaka eta milaka familia dira epe hauetan matrikulatzen ari direnak, matrikulatu behar direnak, lanbide heziketan edo batxierroan, ez? Orduan, oso azaleko iruditzen zaigu eta beste hausnarketa bat eskatzen du. Izaten dugu aurreritzi bat, irudi bat, plantatuta buruan, eta izaten da ikasle bat, edo 20 ikasle, edo 16, dana delakoa, elkarrekin joaten direnak klasera, baina badago beste ikasle mota bat, eta izaten da hezkuntza berezikoa. Behar berezi batzuk izaten dituena, eta beste dinamika batzuk izaten dituenak gelan. Eta beste dinamika horietan kontaktua zuzena izaten duena. Zer gertatzen da ikasle hauekin, hauen irakasle, hauen dinamikak, gelak? Bai, horre oso kezkatuta gaude. Azken finean, zuk ongi esan bezala, zuk konstienteak bagara matza pentsatzera ikasleak homogeneoak eta beharrantzekoak dituztela, eta ez da horrela inundik inora, ez da gure hezkuntza sisteman txertatuak eta eskubide osoa dute ikasteko, nola ez? Ez badaude, nik ez dakit, garun paralisiak, itxuak direnak, edo, eta hoiei arreta emateko badaude heziketa bereziko langileak daudenak, ez? Eurekin zaintza lanak ere burutzen dituztenak, eta oso asistentzialak diren lanak egiten dituztenak, eta hoiek oso gainean daude langile hauekin, eta ikasle hauekin. Eta ikasle hauek hain sentikorrak izanik uste dugu aparteko neurri batzuk adostu beharko liratekela. Zeren batzuk agian ja gaixo kronikoak dira, eta virus batek, pues, ez die bat ere honik egingo bereziki hauei, ez? Orduan, neurri berezi guzti hauek ere adostu behar dira eta gaur gaurkoz ez daude. Eta ikusten dugu astelena, bueno, burokratikoki etzi da. Astelenean ja bagaude eta neurri guzti horiek adosteke daude oraindik. Hitz egin dugu aste hauetan, bazterrak erratzaiotik, protokoloak, komentatu dituzunak, materialak, hitz egin duzu baitare ez direna nahikoak, eta hitz egin dugu baitare formakuntzaz. Astelenean itzultzen hasi beharko badago institutotara, eskoletara, eta dena alakoa, noiz emango zaie formakuntza ikasle, irakasle eta bestelako langilei? Galdera ona. Eta emango zaienik ere, labetik aurrez egon beharko luke eginda, ez? Formakuntza eta kontzientziazio lan bat egin behar da. Azkenean, pues, askok birusa gertuan bizi espaldin badute, edo ez dakit hipokondria maila dela medio, ba igual batzuek oso urrutiko bizi dute birusaren asunto hau, ez? Baina protokolo horiek eta kontzientziazio ariketa hori egin beharko litzateke, baina eske eskolara heldu aurretik, ez? Eta ikusten dugu lakuak incluso behin hasita ere ez dituela planteatzen eta eskariak sartu tramitatu dizkiogu lakuari. Orduan hor nekatu ez gara nekatuko. Aizuek lanera baldintza egokiak bermatu arte ez gara itzuleko, planto egingo dugu eta itzultzen garenean ere kontzientziazio eta ikaste ariketa bat egin behar dugu guztiontzat berria den erok ariketa honetan berriz ikasten eta lan egiten ikasteko. Eta eskola batean are gehiago. Itzulean nuke azkenengo galdera bat egiteko, itzulean nuke pixkata atzerago, bai, komentatzen ari da oraingo metodologia, alabeharrez, pixkat telelana eta telikasketari itzultzen garela, pixkat improvisatua dela. Bai, nola kolpeka itzule joan garen etxera lanera eta ikastera, ba, edo nola egin dugula, eta bigarren kolpe bat metatu duzu agian udazkenerako. Berdin itzuliko gara telikasketara? Ba, nik espero, nik seguro nago egin den irakasleen aldetik eta familia eta ikasleen aldetik egin den alegina ikaragarria izan da, ez? Teknologia berrietara egokitzeko eta dituen gabeziak oso nabarmen ikusi ditugun aurrean, seguro naiz hoiek saihesteko bideak ere aurkituko ditugula, ez? Halere, nik uste berriz beste pandemia olatu bate torriko balitz, aurrez materiala baliabideak eskaini behar dizkigula familiei berriz arrakala honetan sakondu ez dezagun, ez? Eta uste denok ikasi behar dugula ere telelana noiz hasi eta noiz bukatzen den. Azken finean, badirudi etxetik lan egiteagatik 24 ordu lanean gaudela eta virus honek erakutsi digu ere mentalki zenbat nekatzen duen martxa honetan jarraitzak, ez? Orduan, nik uste antolaketa familia, lan, eskolen antolaketan beste itzuli bat eman behar dugula bateragarri bihurtzeko, batetik bizitza, bestetik zaintza eta azkenik irakaskuntza bera. Bai, ba gogo eta honekin geratuko gara. Mila esker Jokin eta zuri. Bai. Bazterrak erratza joan, espero dugu berriro elkarren zungo dugula. Vale. Ondo izan, eta hurrengor arte. Aio. Yeah! Acabamos de escuchar una canción de los Beastie Boys, Fight for Your Right. La pasada semana hablamos con las trabajadoras de residencias privada y pública. Nos contaron la falta de medidas tomadas por la pandemia. Nos quedó muy claro que los intereses de los directores de los centros, sobre todo de los privados, solo ven números y no pacientes. Donde más fallecidos se han dado han sido en residencias de mayores y dependientes. Ya pudimos comprobar que las trabajadoras de asistencia domiciliaria no están en su mejor situación. Faltas de medidas, protocolos, materiales y formación. Está claro que ninguna estábamos preparadas para la pandemia, pero quienes deberían haber protegido a sus usuarios no lo han hecho. No les salía rentable. Por cierto, nos hemos enterado de que CLECE, perteneciente al grupo ACS, gestores de residencias, se plantean reclamar 7 millones de euros al Estado por los gastos que ha ocasionado la gestión de la pandemia en sus centros. Los sobrecostes ocasionados dicen que debe pagarlos el gobierno. Igual hay que hacer un seguimiento de lo sucedido en todas sus residencias. ¿Quién sabe? Porque la UME desinfectó la residencia Pablo Neruda en Ciempozuelos. Pero ya veremos en qué queda esto. Lo que tenemos claro es que nuestros mayores y nuestros familiares dependientes son tan solo números y sus dolencias cash para sus empresarios. En esto han convertido los cuidados. Ya lo dijimos la pasada semana, zaintza erdigunera. La privatización salvaje de este sector, que ha mercantilizado la tercera edad y a las personas dependientes. El negocio, la pela, la avaricia, son responsables de lo que están viviendo en sus centros, bajo su cuidado. Miles de muertos por avaricia. Muertes para rentabilizar la cartera de beneficios. Es de esperar que los familiares de fallecidos reclamen justicia, y eso es precisamente lo que acaban de hacer. Interponer una querella criminal donde las acusaciones son homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Nos tememos que esta demanda de la marea de residencias solo es la punta del iceberg de todo lo que hay. En Basterrac hoy hablamos con Javi. Es miembro de la marea de residencias. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, estamos, dentro de la gravedad estamos. Javi, cuéntanos qué es esto de la marea de residencias, ¿cómo ha surgido esta iniciativa? Marea de residencias al final es un movimiento social que nace desde la necesidad que encontramos los diversos colectivos sociales de juntar demandas. Nos hemos ido conociendo porque esto de las residencias, que ahora está en la cúspide de la noticia, por así decirlo, esto no es de ahora, ¿vale? Esto se lleva denunciando 4 o 5 años y más intensamente en los dos últimos, porque la situación era tremenda. O sea, esto estaba avisado, esto estaba denunciado. En un sector donde había mucha atomización, porque cada residencia casi que tenía una plataforma en defensa de sus familiares, pues se trata de juntar sinergias y hacer un colectivo importante. Contactamos también con otra serie de movimientos sociales, pues UPLA La Unión, Munimadrid, algunas plataformas de pensionistas de Madrid que siempre han estado con nosotros apoyando las reivindicaciones y las manifestaciones, y era un paso lógico que teníamos que dar porque juntos somos más fuertes, juntos somos más. De acuerdo. El pasado 11 de mayo se interpuso una querella criminal, es un documento con 111 páginas, es un documento que es difícil de leer porque... Se redacta, se detalla el trato inhumano y vejatorio que ha habido hacia las afectadas y la dejadez hacia las fallecidas, que es motivo más que suficiente, ¿no? Pues para que condenen a los responsables. Pero nos tememos que esta demanda de la marea de residencias, como bien has comentado antes, solo es la punta del iceberg de todo lo que hay. Porque desde que habéis interpuesto esta demanda, nos habéis comentado que se han sumado a dicha querella 186 personas o así, nos habías dado el último dato. ¿En qué punto estáis después de esta respuesta? ¿Cómo se asimila la respuesta de interponer una demanda y que 180 y pico personas quieran adherirse a esa demanda? Voy a hacer un hincapié. Son 180 y tantas personas. Aún así, es que debemos empezar por el principio. Cuando se plantea la demanda, planteamos la demanda desde tres frentes. Un frente que son las personas que tienen familiares fallecidos, otro frente que son los trabajadores que han estado en esas residencias, y un tercer frente que son los trabajadores de servicios sociales que de alguna manera también trabajan para estas empresas, aunque sea en el sector de la ayuda a domicilio o en el sector de la limpieza, porque al fin y al cabo son las mismas empresas las que llevan esto. ¿Qué pasa con esta demanda? Que esta demanda, que en principio consideramos absolutamente justa y necesaria, y exigimos que además la justicia se lo tome como debe tomárselo, y que se lo tome rápido, porque la justicia, si no es rápida, no es justicia. No queremos un proceso que se alargue en el tiempo y cosas de esas. Pues, es mucho pedir, igual eso es mucho pedir. Claro, pero claro, ya sabes que se aplica lo de contra el vice pedir la virtud de no dar, que en este estado parece que se aplica a rajatabla. Pues te contaba de lo de las demandas. Entonces, esta primera demanda ha sido interpuesta porque ya estos casos los habíamos trabajado y los abogados se habían puesto a ello y estaban bien justificadas. Pero tendremos fácilmente preparadas otras 40. ¿40 demandas? 40 personas que se incorporan a una de estas tres demandas. Vale. Y también tenemos colectivos y sindicatos que están esperando para presentarse como acusación particular. La verdad es que, sinceramente, lo que esperamos es que al final la Fiscalía tendrá que reunir todas estas demandas y ponerlas en un solo juzgado, que esperamos que además sea un juzgado superior. Uh-huh. Y bueno, en alguno de los demandados, al estar aforados, no sé si tendrán que ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, eso está en manos de los jueces. Nosotros lo que sí podemos decir es que hemos tenido una acogida de verdad muy buena. Hemos reclutado abogados que se nos han ofrecido de movimientos sociales para ayudarnos a trabajar con el volumen de testimonios que tenemos, porque cada testimonio se desmenuza uno por uno y se buscan las cosas realmente importantes. Porque aunque todo es humillante, no todo es punible, según la ley. Eso es lo triste. ¿Cómo vais a canalizar esta energía, energía y rabia de los familiares? ¿Cómo se va a canalizar? ¿Solo en demandas? ¿Prevén acciones? ¿Qué tenéis planteado? Con estas cosas hay que tener mucho cuidado. La rabia es la rabia contenida, pero es que esta rabia la llevamos soportando mucho tiempo, porque además es una rabia que te da fuerza, pero a la vez te llena de indignación. Porque es que, vuelvo, mira, te voy a poner un ejemplo y vamos a retrotraernos. El día 19 de marzo de este año teníamos convocada una concentración frente a la Consejería de Servicios Sociales, ¿vale? Tuvimos que suspenderla, obviamente, por la pandemia esta. Pero el día 5 sí hicimos una concentración. Obviamente los medios de comunicación no estaban y nos llamaban. Y sin embargo, ahora resulta que somos la niña bonita de todos los medios de comunicación. Medios de comunicación, me refiero a medios de comunicación grandes, más medias. Sí. en noviembre hicimos una manifestación bastante gorda en Madrid, donde vinieron compañeras del País Vasco, de Galicia y de Valencia, más todo el movimiento social de Madrid, que fue una manifestación de las, digamos, importantes. Uh-huh. Acudieron los medios de comunicación, le dieron una pasada, buscaron la carnaza y se fueron y se olvidaron del problema. Las manifestaciones en la puerta de las diversas residencias han sido más o menos constantes. El 15 de junio del año pasado tuvimos otra manifestación porque era el Día Internacional contra el Maltrato en la Vejez, y aprovechando ese día denunciábamos el maltrato a las personas de edad, tres cuartos de lo mismo. O sea, esto es un problema que todo el mundo sabía, pero todo el mundo callaba. ¿Y por qué lo callaban? Porque detrás de esto hay unos intereses económicos muy fuertes, y detrás de esos intereses económicos muy fuertes están los mismos dueños de los medios de comunicación, de las emisoras de radio, de las empresas de atención a domicilio. Sí, entendemos que todo lo... al mercantilizar los cuidados como se ha mercantilizado en los últimos años, entendemos que al final son redes clientelares lo que hay detrás de estas residencias, de la gestión privada de estas residencias, porque bueno, aquí en Euskal Herria pues más o menos se está pasando lo mismo. Lleváis años denunciando esto y nunca se os ha hecho caso. ¿Habéis tenido alguna respuesta de las instituciones en algún momento? Voy a contar algo que quizás conoce la mayoría de la gente y que creo que está bien aclarada. En el Estado español no hay ninguna ley de residencias. Ajá. Ninguna. ¿Vale? Todo se gestiona a base de decretos y pliegos de condiciones y decretazos, pero no hay una ley como tal. En abril de... me pierdo un poco los años. Creo que fue en abril del 2019, pero quizás fue en abril del 2018. Se pierden un poco la fecha con tantos días así. Sí, ¿no? Sí, estamos desorientados. ¿Qué día es hoy o no es hoy? Y se presentó esa ley en la Asamblea de Madrid. Y te voy a dar dos frases literales que de verdad descorazonan mucho. Una fue la del consejero por parte del PP, que dijo que esa ley no era necesaria. Y otra fue una frase lapidaria del consejero de Ciudadanos, que dijo algo así como: esta ley sería intervenir en la empresa y eso no se puede hacer. Entiendo que al final todo esto para ellos es un negocio. Al final también son puertas giratorias estas empresas de gestión de las residencias privadas. Creo que lo importante en toda esta situación es la acción que habéis realizado, esa querella criminal, el hecho de que hayáis tenido esta respuesta dice mucho de la situación, que llevéis años denunciándolo y que esta pandemia lo único que ha hecho es agravar más la situación, si cabe, y que no se estaba escuchando, ¿no?, vuestras demandas. Es triste que una pandemia pues haya puesto en evidencia, ¿no?, la precariedad que tiene este sector, porque no solo hablamos de residencias de mayores, hablamos de personas dependientes, hablamos de asistencia domiciliaria, hablamos de todo. Sí que me sorprende, Javier, me sorprende mucho cuando he estado leyendo la querella, el documento, hay un triángulo ahí del Hospital Infanta de Leonor, el Hospital Virgen de la Torre y las residencias. Hay ahí un triángulo de esos tres centros y hemos sabido que el Hospital Infanta Leonor se privatizó al 100% en el año 2017. ¿Crees que todo esto tiene que ver, el hecho de que desde las residencias los envíen a Infanta Leonor y del Infanta Leonor a todos los infectados los enviaran al Virgen de la Torre, creo recordar? Sí, Virgen de la Torre. Virgen de la Torre. Es como un triángulo ahí vicioso, ¿no? Un triángulo vicioso, pero, ¿no? Sí, pero verás, yo no me quedaría en ese triángulo, porque esa es una situación que se ha dado en una serie de casos con una serie de residencias, pero ese mismo triángulo, como tú llamas, se ha podido dar en la zona norte con otra residencia y otros hospitales. ¿Y hospitales privatizados también? Claro. Ahí está. Ahí está. Tenemos que dejarlo aquí, Javier. Es una lástima porque seguro que tenemos muchas cosas de las que podemos hablar, pero volveremos a contactar más adelante, seguiremos en contacto, estaremos atentas a vuestras acciones y nada, desde aquí enviaros toda la fuerza del mundo. Un abrazo, Javier. Es que ricasco. Agur terdi, Irola Radixuko entzule guztioi. Ondarrutik dinamika bat martxan ipinirau eta bueno, horretxen barri emotea gatoz. Dakixuen morun, maixatzen amaikan Patxi Ruiz Txandrako Euskal Preso Politiku goze eta garri greba mugagabin hasi izan. Beran egoeri salatzeko eta batez be, ba, presuke kartzelan daukene egoeri salatzeko eta beran eskubidin alde. Aparte aurretik ebasak egin zituzen beran bezun eta ba, bueno, ikusi gendun gure herri mailan ba, bueno, kontzientziazioi baten bizanela eta lortu gendunela ondarrun bai lehen ondarru mailan eta gero bai Euskal Herri mailan ba, Patxi aurre eruten dabilen burruki eredugarri zanetik ba, oihartzun eukitsi. Orduan hori ikusitxe ba, herriko lau gazte ondarruko plenoaretun, sartu ginen udaletxeko plenoaretun goze grebi aurrea erutea. Elburu zan, ba, horretxeke oi hartzen eukitxe eta Patxine egoeri salatzi. Elburu bete zan, zeurrenoko unin, masatzen amagostin, beste 8 gazte goze greban azizin ondarrun beste lokal baten. Hori ikusitxe, mobilizazioa diferentik hasi gendun, gero launak esplikako rau. Eta atzo, kontzentrazioa burutu gendun alamedan, masatzak amasei atzo, 8:00. Ixe 200 agertu zin 200 inguru horra kontzentra. Eta, bueno, erabaki gendun udaletxeko plenoaretukuk ja helburu bete zituzen la, eta hori lagain gendun. Baina horren trukin astelenin, hau da bixar, 48 orduko txandakako goze grebia segidi mogotzau goze grebiai. Ontxe momentun, goze greban jarraitzen eta benkidik amendaz lokal baten eta dano bategaz. Bestalde, lehen egin bat urbe morun, urrengo kibimenak honetxek izangori. Lehenengo eta ben, faz bidalketa masiboaz jarratxuko. Beste kontzentri be, deitxutak hau gaur, iuntzeko 8:00. Eta bisartik aurrea, 11:30 eta 8:00, konzentrazioik ezberdinak burutuko uzazte guztien ziren. Guk bakarrik nahi dugu esan, ba, ondarrutik, lehenengo eta baina animo eta besarkadaik ez duena, berai Patxiai eta beran zenide guztiai, eta Bilboko Radixuko entzule guztiai eta oro harre Euskal Herritxar guztiai ba, batzeko burruka eta mobilizazio txan parte hartzeko Patxi Ruizen alde eta preso politiko guztien eskubien alde. Beste baik, jotake, kartzela gapurtu arte. Este audio se lo debemos a los jóvenes de Ondarro, que están realizando una huelga de hambre en solidaridad con Patxi. Eskerrik asko. Militantes por los derechos humanos desde América firman un manifiesto, así como movimientos antirrepresivos de todo el Estado español, para mostrar solidaridad con Patxi y pedir, exigir que se cumplan sus demandas. Lo que se ha puesto en marcha va desde un audio hasta una campaña internacional de apoyo, pasando por huelgas de hambre, chapeos y actos de decoración, que a alguna no le ha gustado mucho. ¡Que se joda! Es lo que tiene ser dueña de los mejores bienes inmuebles del país, y la forma de conseguirlos. Las noticias vienen lentas, como siempre. Hay un sabotaje y un hinchamiento en lo comunicativo. Las palabras nadan en alquitrán. Da lo mismo que vayan por carta o teléfono. Algunas siempre se pierden. Y esas noticias que nos van contando una realidad terrible, por ahora con la mejor cara. Bajada de peso, dolor en los riñones, días sin orinar, una sorprendente buena tensión y algún día más para que espabilemos. La urgencia es evidente. Las huelgas de hambre y sed tienen un ritmo que que apenas se pueden seguir. Recordemos el hecho principal. El primero, Patxi Ruiz es un preso político vasco que está en huelga de hambre y sed en una cárcel de Murcia, porque ha decidido que la presión continua a la que se ve sometido se va a acabar. Y ha dejado como hecho secundario el siguiente: está de nuestra mano la forma en la que va a acabar. Esto debería dejar claro a cada una cuáles son sus prioridades. Vamos a darle cierto alcance a todo esto. Si queremos que la siguiente generación no sufra el mismo yugo, tenemos que conseguir una educación para crear personas críticas, activas, participativas y libres. Y ya que hablamos de presos y de jóvenes, os ponemos una canción con la que terminamos hoy, no antes sin agradecer la colaboración a todas las personas que han estado con nosotras en Basterrak. Y bueno, como nos hemos liado mucho, lo dejamos por hoy aquí. Os dejamos con Habeas Corpus y Sois Ejemplo. Aurrera beti, eutzi gogor. Proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que